Entonces ahora sí, bienvenido al capítulo número 43 de Atrapados en Libertad. Estás en AM530, esto es La Voz de las Madres. Si estás escuchando en alguna otra parte del planeta es porque estás sintonizando la página de internet de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org. Allí también podés encontrar todo tipo de contenidos producidos por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, referidos a actividades, publicaciones, campañas y, por ejemplo, también la grilla de programación de la radio por la que estás escuchando en este momento Atrapados en Libertad. Nos encontramos, como habitualmente lo hacemos, en las repeticiones que Radio Éter proyecta de Atrapados en Libertad. La página es www.radioeter.com.ar y algunas emisiones anteriores con contenidos complementarios también las podés encontrar en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y si tenés acceso a internet, podés comunicarte con nosotros vía mail a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Allí también nos podés agregar a tu lista de contactos para el servicio de mensajería instantánea, y para el servicio tradicional de correo electrónico podés utilizar también la otra dirección, que es atrapados@madres.org. Si no tenés acceso a internet, también te podés comunicar con nosotros al 4567-3606, dejando allí un mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción, que será respondido instantáneamente, como corresponde. Y este programa lo hacemos en la operación técnica, en el control central de la radio, Sebastián Gómez. Los locutores del ciclo son José Castillo y Martín Novoa. Mi nombre es Leo Vázquez y, como ya te dije anteriormente, vamos a estar dedicando este capítulo de Atrapados en Libertad a la terrible crisis ambiental que sufre nuestro país, obviamente inmerso en la terrible crisis ambiental que sufre el planeta entero. Y nos vamos a estar basando principalmente en los contenidos de la página No a la Mina. Es www.noalamina.org, que es el sitio de las asambleas de vecinos autoconvocados por el No a la Mina, y que tiene una cantidad apabullante de contenidos que ya vamos a estar empezando a compartir en el capítulo número 43 de Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres. Atrapados en Libertad. Para comenzar, obviamente, a desarrollar los contenidos de la asamblea de vecinos autoconvocados por el No a la Mina, que están en su sitio, que es www.noalamina.org, encontramos que en la declaración de principios inicial de su página nos informan que la minería es una actividad a corto plazo, pero con efectos a largo plazo. A nadie puede ni debe caberle duda que cuando se realiza en zonas de bosques constituye un factor de depredación de los mismos. Se calcula que, conjuntamente con la exploración de petróleo, amenaza el 38% de las últimas extensiones de bosques primarios del mundo. Y en uno de los apartados, que dice la minería es un grave problema y debe ser tratado como tal, dice: el concepto de sustentabilidad está siendo vaciado cada vez más de contenido, especialmente a manos de quienes realizan actividades básicamente insustentables. Entre ellos es necesario mencionar una actividad que ya por definición no es sustentable: la minería. Se puede argumentar que la minería es necesaria para suministrar diversos bienes a los seres humanos, pero lo que por cierto no se puede argumentar es que sea sustentable, siendo como es una actividad basada en una extracción de recursos no renovables. A pesar de eso, las corporaciones mineras están haciendo grandes esfuerzos para convencer a la opinión pública de que son sustentables. Con ese objetivo en mente, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable, representante de varias de las corporaciones más destructivas del mundo, contrató al Instituto Internacional del Medio Ambiente y Desarrollo, que se autodescribe como una organización sin fines de lucro, para llegar a cabo un proyecto independiente de investigación y consulta de 2 años con el objetivo de comprender cómo el sector de minería y minerales puede contribuir a la transición mundial hacia un desarrollo sustentable. El proyecto incluye, claro está, el necesario adjetivo de sustentable, el proyecto de minería, minerales y desarrollo sustentable. Dicho proyecto tenía, por supuesto, un objetivo político y fue parte del lobby de las corporaciones para la inclusión del absurdo concepto de minería sustentable en el informe oficial de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable. A pesar de la manifiesta oposición expresada por los activistas contrarios a la minería durante el proceso, de la cumbre mundial, las corporaciones mineras lograron su objetivo y la minería fue declarada oficialmente, como por arte de magia, una actividad sustentable. Sin embargo, en el mundo real, decir que la minería es insustentable es en realidad quedarse muy cortos. Sus impactos exceden largamente lo que la gente consideraría normalmente como insustentable. La minería es responsable por la pérdida de sustento de millones de personas. Está en las raíces de numerosas guerras civiles, dictaduras e intervenciones armadas extranjeras. Es responsable por la violación generalizada de derechos humanos. Es responsable por el envenenamiento de personas y del medio ambiente. Es una de las causas directas y subyacentes más importantes de la deforestación y degradación de los bosques. Esos y muchos otros impactos relacionados con la minería se describen en detalle en los artículos de este boletín. Es verdad que la humanidad necesita de cierta cantidad de minerales para satisfacer algunas de sus necesidades, básicas o no, pero también es igualmente cierto que el consumo excesivo de una parte de la humanidad está destruyendo las formas de sustento y el medio ambiente de la otra parte de la humanidad, que habita en las áreas impactadas por la minería. Debido a sus impactos, la minería es una de esas actividades que deben ser controladas estrictamente en todas sus etapas, desde la prospección y exploración hasta el transporte, procesamiento y consumo. En muchos casos, control estricto significa sencillamente prohibición. Pretender que las corporaciones mineras se controlarán a sí mismas es más que ingenuo, es absurdo. Incluso el control de los propios gobiernos es insuficiente, teniendo en cuenta que el poder económico y político que las corporaciones mineras han demostrado tener sobre ellos. Se debe empoderar a la sociedad en su conjunto para que participe directamente en este control. Pero ante todo, los pueblos que viven en las regiones ricas y minerales deben tener la capacidad de tomar decisiones plenamente informadas para decidir si permiten o no actividades de minería en sus territorios. Y en caso de aceptar, deben tener el poder para decidir cómo se debe llevar a cabo la actividad, de forma de asegurar la conservación ambiental y la justicia social. A pesar de sus pretensiones de sustentabilidad, la minería es un problema grave y como tal debe ser tratado. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Nuestros países poseen grandes riquezas naturales: agua, tierras fértiles, bosques, biodiversidad y también minerales. De la naturaleza obtenemos agua, oxígeno, alimentos, medicinas, vestido. Para sobrevivir, los seres vivos dependemos unos de otros. Cuando perdemos biodiversidad, perdemos también calidad de vida. Cualquier alteración en el medio nos afecta a todos. Varias empresas mineras están llegando a nuestros países en busca de oro, plata y otros metales. Se aprovechan de la debilidad de las leyes ambientales de nuestros países y de la pobreza de los habitantes para ofrecerles empleo, educación, salud, trabajo y desarrollo, a cambio de que acepten el proyecto minero. Vamos a mostrarle lo que es una mina de oro y lo que ha sucedido en varios lugares donde operan proyectos mineros. Veamos cómo inicia un proyecto minero. La empresa solicita al gobierno permiso para explorar un territorio con el fin de investigar la cantidad de oro que hay. A ese permiso se le llama permiso de exploración. La empresa minera saca pedazos de roca que está en la superficie y en el fondo de la tierra para analizarlos y detectar los lugares donde hay más oro. Si el estudio realizado indica que hay suficiente oro para que la mina sea un buen negocio, entonces la empresa minera solicita al gobierno permiso para sacar el oro. A ese permiso se le llama permiso de explotación. Generalmente, el gobierno también le pide a la empresa un estudio de impacto ambiental, que es un documento donde la empresa explica la forma en que va a sacar el oro y los compromisos que adquiere con el ambiente y con las comunidades cercanas al proyecto. Una vez aprobado el estudio de impacto ambiental y cumplido con otros requisitos legales, la empresa construye la mina. Veamos cómo construyen una mina. Si los estudios realizados indican que la roca que contiene el oro está en la superficie, entonces construyen la mina a cielo abierto. Se le llama también atajo abierto. Para construir la mina a cielo abierto, cortan todos los árboles y raspan la capa vegetal dejando descubierta la roca que contiene oro. Veamos la forma en que sacan el oro de la roca. El oro está metido en la roca en pedazos tan, pero tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. Para extraer un gramo de oro se requiere hasta tonelada y media de material. Para hacer un anillo necesitan muchas toneladas de roca. Para sacar las pequeñísimas partículas de oro que están metidas en la roca, hacen lo siguiente: aflojan la roca utilizando dinamita o maquinaria pesada. Luego cargan el material en enormes vehículos. El material lo pasan por un primer molino para afinarlo. Luego lo pasan a un segundo molino, donde queda como polvo. Por medio de fajas transportan el polvo hasta enormes tanques. En los tanques forman una mezcla pastosa que la echan en los patios donde han colocado plásticos. Encima de los plásticos colocan capas con la mezcla pastosa y por varios días o meses, dependiendo del tamaño del cúmulo, le rocían agua con cianuro, que es un químico muy tóxico. Un poquito de cianuro del tamaño de un grano de arroz es suficiente para matar una persona. El agua cianurada empapa los terrones. El cianuro empieza a actuar como un imán que atrae las microscópicas partículas de oro y ese caldo empieza a escurrir. Como debajo del cúmulo está el plástico, el caldo que contiene agua con cianuro y oro escurre hasta las pilas. En las pilas echan carbón. El carbón separa el oro del cianuro. Calientan el carbón que tiene oro hasta que lo separa, quedando en una pasta amarillenta que luego lo transforman en lingotes. También queda una gran cantidad de agua y roca sin oro, pero contaminada, que la descargan en patios. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. En esta parte del programa nos vamos a dedicar a difundir la manera de colaborar económicamente con la Asamblea de Vecinos. Es depositando en la caja de ahorro número 25311822893 del Banco de la Nación Argentina en las sucursales Kell. Te repito, caja de ahorro número 25311822893 del Banco de la Nación Argentina de las sucursales Kell. Y si envías tu aporte desde un cajero automático o por internet, y ahora sí te pido que prestes atención porque el número es largo, el CBU es 011-025-383-0025-311-822-8933. Te lo repito, el CBU para enviar los aportes a la Asamblea de Vecinos autoconvocados por el No a la Mina desde un cajero automático o por internet es 011-025-383-0025-311-828-933. El documental Las Venas Vacías, Saqueo y Contaminación en Argentina, con producción de Susana Moreira, realización de Miguel Mirra, es el capítulo argentino de la serie documental Las Venas Abiertas de América Latina, una versión libre contemporánea de la obra de Eduardo Galeano publicada en el 70. Las Venas Vacías expone la realidad de la minería a cielo abierto por cianurización, la soja, la destrucción de los montes y la degradación de los pueblos, las papeleras y pasteras de Misiones y Jujuy, la depredación del mar argentino, pero también la resistencia popular, el saqueo y la contaminación, con entrevistas a Adolfo Pérez Esquivel, Jorge Rulli, Pablo Berchel, Ana Esther Caseña. Entre otros, Las Venas Vacías pone en evidencia la relación entre la agresión al medio ambiente, el saqueo de los recursos naturales y el modelo económico y social. Entonces ahora ya mismo la voz de Jorge Rulli, perteneciente al documental Las Venas Vacías de Miguel Mirra, en Atrapados en Libertad. Se sigue planteando que el tema es el ALCA, que el tema, como si esto no fuera el ALCA, además. Que el ALCA, pero se ve al ALCA como una amenaza, cuando el ALCA es esto, cuando el ALCA es la minería en la Argentina, cuando el ALCA es Bosnia. A mí me parece que frente a estos estallidos, a estas situaciones así que fragmentan la realidad, es importante pensar un modelo de mundo global donde encontremos razones para entender este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de modelos los vemos como parte de una situación global, donde se van imponiendo los mercados internacionales por encima de los estados nacionales, van imponiendo sus propias prácticas. Y las grandes corporaciones transnacionales también se van imponiendo sobre las dirigencias políticas. A costa de estados nacionales débiles, institucionalidades absolutamente debilitadas. Entonces, estos son los grandes modelos. Y si no los queremos ver, es muy difícil que podamos enfrentar con dignidad una situación que requiere saber cuáles son las nuevas reglas del dominio imperial. Entonces, estos procesos de desarticulación, terror, paralización social, expulsión y extorsión por la miseria, que hace que poblaciones en estado de desesperación laboral, en algunos casos, brinden consenso a proyectos claramente depredadores, pero que a cortísimo plazo les brindan una oportunidad de salida laboral, aunque sea por 3 meses, por 5 meses, por 12 meses, se aferran a ella y brindan, constituyen también una clientela en la cual algunos de estos emprendimientos logran sectores de consenso. El tema de la maquila, por ejemplo. La maquila no es que solamente está en México, está aquí en la frontera argentina, está en Paraguay. Están en todas partes ya, ¿no? Es más, la maquila está aquí en Buenos Aires. Todos esos talleres clandestinos con mano de obra boliviana esclava, es la maquila. La maquila vive entre nosotros ya, como parte de este nuevo esquema globalizador. Yo siento que en los últimos tiempos la gente ha tomado una conciencia muy grande de estas amenazas. Quizá todavía no hayamos encontrado el camino para desarmarlas, pero sí los movimientos populares están hallando vías de comunicación como para comparar sus diferentes problemas. Y esta reciprocidad, este intercambio, nos parece que es el preludio de una etapa nueva en la cual podamos entre todos encontrar, dibujar, construir un modelo de país diferente, con un Estado fuerte que tenga un objetivo y una estrategia, no como ahora, que a los gestos obscenos del menemismo los reemplazaron con discursos de izquierda, pero las relaciones carnales quedaron exactamente igual, y que se dan en torno a las pasteras, a la biotecnología, a la minería, ahí es donde está el corazón, no en los gestos. En los gestos de alcahuetes del menemismo, eso era accesorio, ¿no? Y si le pones un discurso de izquierda, también es accesorio, porque lo que hay que cambiar es la política. Bueno, en la medida en que la gente y los movimientos sociales se den cuenta de esto, yo creo que muchas cosas pueden empezar a cambiar, ¿no? Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Estabas escuchando es la voz de Jorge Rulli, y a continuación, perteneciente al mismo trabajo, el documental Las venas vacías de Miguel Mirra, que puedes encontrar en la página de este programa atrapadosenradio.blogspot.com y que también puedes encontrar en la página de No a la Mina, www.noalamina.org. Escuchamos ahora a Adolfo Pérez Esquivel. En la Argentina, y quiero hablar concretamente sobre esto, la ley de minería se hizo para explotar el país y que no quede ningún recurso en el país. De todos los recursos de explotación de las empresas mineras, queda el 1,3% y el resto lo sacan del país. La explotación del oro, se usan dos productos altamente contaminantes, el mercurio y el cianuro. Esos productos van a las napas de agua. Otra actividad próxima a desarrollarse en la ciudad de Esquel es la típica marcha de los días 4 de cada mes que los vecinos de Esquel por el no a la mina realizan a las 18 horas en la Plaza San Martín de la ciudad, que te repito va a tener lugar este próximo martes 4 de noviembre como todos los 4 de cada mes, la marcha por el no a la mina en la Plaza San Martín de la ciudad de Esquel. Como hemos visto, tiene las siguientes consecuencias. destrucción total del bosque y de la cubierta vegetal. El agua de la lluvia lava la buena tierra empobreciendo los suelos. El gran problema que nosotros vivimos con la sedimentación hace que estas aguas que estamos viendo no puedan ser utilizadas en otros municipios. Contaminan y disminuyen los depósitos de agua que se encuentran debajo de la tierra. Entonces, las nacientes se secan, se merman y contaminan los ríos. Una mina pequeña gasta 250 mil litros de agua por hora. Una familia campesina utiliza 30 litros de agua por día. Esto quiere decir que el agua que una familia utiliza por 20 años, la empresa minera la gasta en solo una hora. Los venenos utilizados en la minería, como el cianuro, contaminan el agua y el aire, provocando serias enfermedades. Los caldos que salen de una mina siguen contaminando por cientos y hasta por miles de años, porque se siguen formando sustancias venenosas. A esto se le llama drenaje ácido. Los proyectos mineros dividen las comunidades. Y no queremos la mina y así es que se vayan, por favor, no queremos que nos vamos a matar unos a los otros. Cuando llega, la empresa minera promete trabajo para todos sin riesgo. Pero la realidad es que el trabajo en la mina es peligroso y solo es para unos pocos. A nosotros, a decir verdad, cuando salimos de allá nos prometieron trabajo a todos. Decían que hasta del más viejito hasta el último de la familia iba a trabajar, pero no se ha concedido todo eso. No cumplieron, verdad, con esas promesas. La mina produce drenaje ácido, es decir, sigue liberando sustancias venenosas por cientos y miles de años. Existe otro tipo de mina de oro que no es a cielo abierto, sino dentro de la tierra. Si las rocas que contienen el oro se encuentran muy profundas en la tierra, entonces construyen la mina subterránea o por túneles. Para construir los túneles, utilizan maquinaria pesada y explosivos que contaminan y afectan los depósitos de agua que están debajo de la tierra. Además, también deben cortar el bosque y limpiar el terreno para construir los patios y las lagunas. Porque después de que sacan la roca, sea a cielo abierto o sea subterránea, el proceso para obtener el oro es el mismo. Atrapados en libertad. Otro de los apartados del documento que se llama La minería y su grave impacto sobre los bosques y los pueblos, específicamente el que se titula Impactos ambientales y sociales de la minería, documento que, como te repetí anteriormente, encontrás en la página del sitio No a la Mina, en su portada de inicio de las asambleas de vecinos autoconvocados por el No a la Mina, en la zona de bosques, la sola deforestación de los suelos con la consiguiente eliminación de la vegetación, más vasta en los casos de minas de cielo abierto, tiene impactos a corto, mediano y largo plazo. La deforestación no solo afecta el hábitat de cientos de especies endémicas, muchas llevadas a la extinción, sino el mantenimiento de un flujo constante de agua desde los bosques hacia los demás ecosistemas y centros urbanos. La deforestación de los bosques primarios causa una rápida y fluida escorrentía de las aguas provenientes de las lluvias, agravando las crecidas en los periodos de lluvia debido a que el suelo no puede contener el agua como lo hace en presencia de las masas boscosas. Además del área perturbada por la socavación, el desgaste que las minas provocan en la superficie por la erosión y la colmatación, la colmatación es el sedimento del lecho de los cursos del agua, se ve agravado por los montones de residuos de roca sin valor económico, a los que se llama material estéril, que suelen formar enormes montañas, a veces más grandes que la superficie sacrificada para la socavación. El enorme consumo de agua que requiere la actividad minera generalmente reduce la napa freática del lugar, llegando a secar pozos de agua y manantiales. El agua suele terminar contaminada por el drenaje ácido, es decir, la exposición al aire y al agua de los ácidos que se forman en ciertos tipos de mena, especialmente las sulfúricas, como resultado de la actividad minera, los que a su vez reaccionan con otros minerales expuestos. Se genera así un vertido autoperpetuado de material tóxico ácido que puede continuar durante cientos o incluso miles de años. Por otro lado, las pequeñas partículas de metales pesados que con el tiempo pueden separarse de los residuos se diseminan con el viento, depositándose en el suelo y los lechos de los cursos de agua e integrándose lentamente a los tejidos de organismos vivos como los peces. La contaminación del aire puede producirse por el polvo que genera la actividad minera, que constituye una causa grave de enfermedad, generalmente de trastornos respiratorios de las personas y de asfixia de plantas y árboles. Por otro lado, suele haber emanaciones de gases y vapores tóxicos, producción del dióxido de azufre, responsable de la lluvia ácida, por el tratamiento de los metales y de dióxido de carbono y metano, dos de los principales gases del efecto invernadero causantes del cambio climático, por la quema de combustibles fósiles y la creación de lagos artificiales detrás de los embalses hidroeléctricos destinados a proporcionar energía para los hornos de fundición y las refinerías. Soy Chuniboto, perteneciente a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados del No a la Mina. Uno no entiende cómo no entienden nuestros gobernantes. O sea, uno supone que es lo que pasa, ¿no? Porque uno ve a un Gioja, a un Massa, a un Beder Herrera, que hace 2 años sacó a Massa al gobernador de La Rioja, porque estaba a favor de la minería. Él se declaró el gran antiminero, es elegido y ahora cambió. Los mismos legisladores que el año pasado, hace 2 años, pusieron la ley antiminera, ahora la sacaron y están entregando toda La Rioja a las grandes empresas. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad. AM530, la voz de las madres. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Comienzo así a la segunda etapa de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres, del capítulo número 43, en el que nos estamos refiriendo al grave desequilibrio ambiental que provoca el saqueo de la industria minera, y para ello estamos compartiendo los contenidos de la página www.noalamina.org, que reza que la minería es una actividad a corto plazo pero con efectos a largo plazo. A nadie puede ni debe caberle la duda de que cuando se realiza en zonas de bosques constituye un factor de depredación de los mismos. Se calcula que, conjuntamente con la exploración de petróleo, amenaza el 38% de las últimas extensiones de bosques primarios del mundo. Esto es Atrapados en Libertad, estás en AM530, La Voz de las Madres. Estás escuchando también en www.radioeter.com.ar, en el ciclo de repeticiones que Radio Éter sube a su página para los oyentes de Atrapados en Libertad. Podés compartir también con nosotros contenidos complementarios a las emisiones anteriores del ciclo en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te puedes comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org al 4567-3606. Podemos afirmar que la herencia más importante que dejaron los siglos 18 y 19 fue la consolidación y expansión del mundo moderno. A los fines de este trabajo podemos definir a la modernidad como una serie de vastos y complejos procesos, entre ellos el triunfo de la economía capitalista y el fortalecimiento de los principios democráticos y de la soberanía popular. La formación del Estado, nación y la consolidación de sistemas representativos republicanos también forman parte de este marco histórico, junto con los revolucionarios cambios en materia de producción, facilitados por los avances tecnológicos y los sistemas de transporte. En la Argentina, a partir de la dictadura establecida en 1976, se procuró una degradación autoritaria de los fundamentos doctrinarios y sociales con que venía organizándose el país, simplificando de manera brutal los basamentos y creencias de la sociedad. Esto se logró, como bien se sabe, mediante un clima de terror y represión, aunque los vientos culturales de la posmodernidad facilitaron en todo el mundo el pasaje de una etapa histórica en donde el Estado, la nación, la democracia y la noción de contrato social parecieron perder sentido. La ausencia de un sujeto revolucionario visible y el sentimiento de nostalgia no debe conducirnos, sin embargo, a añorar las contingencias sociales construidas durante los siglos pasados, como tampoco debe entenderse la posmodernidad como un simple y negativo reverso de la experiencia anterior. La oportunidad se nos presenta en potencia, con todas las posibilidades de cuajar en algo nuevo que no se haya predeterminado de antemano. Como la modernidad surgió a partir de una conjunción de hechos y de ideas, la etapa que nos deposite en un nuevo marco histórico bien puede comenzar de la misma forma. El momento en que vivimos nos debería impulsar a actuar. Lo que te acabo de leer es un resumen de un texto de Pablo José Cemadeni, que aparte de ser oyente de este programa de Atrapados en Libertad, en La Voz de las Madres, es profesor y licenciado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que nos había enviado este texto por correo a la dirección del programa atrapadosenlibertad@hotmail.com y que nos acaba de enviar su libro titulado Yo Acuso, que obviamente desde Atrapados en Libertad recomendamos y agradecemos. Te propongo entonces que demos continuidad al desarrollo periodístico de la información sobre las graves consecuencias del saqueo de las mega industrias mineras. Atrapados en libertad. Se aduce para contrarrestar toda esta cantidad de argumentos negativos y perjudiciales para el medio ambiente y el normal desarrollo de la vida, que la minería es vital para la industrialización porque aporta materias primas y fuentes de energía. No obstante, la desproporcionada concentración de inversión actual en la búsqueda de oro y diamantes, que son marginales para la producción industrial, dan por tierra la justificación social del sector para sus actividades. En 2001, el 82% del oro refinado tuvo como destino el mercado de la joyería, y vale la pena tener en cuenta que para producir un anillo de oro, el promedio de residuos de roca generados en una mina es de más de 3 toneladas. Vale la pena tener en cuenta que para producir un anillo de oro, el promedio de residuos de roca generados en una mina es de más de 3 toneladas. En Estados Unidos, la compañía Pegasus Gold hizo desaparecer la montaña Spirit Mountain de Montana, reemplazando lo que fuera sitio sagrado de las tribus por una mina de oro a cielo abierto. Durante los próximos 1000 años, el sitio seguirá destilando ácido en la cuenca de la región. La minería llega a un lugar con su promesa de generación de riquezas y empleos, pero se cuentan en millones quienes en todo el mundo pueden dar testimonio de los altos costos sociales que trae consigo: apropiación de las tierras de las comunidades locales, impactos en la salud, alteración de las relaciones sociales, destrucción de las formas de sustento y de vida de las comunidades, desintegración social, cambios radicales y abruptos en las culturas regionales, desplazamiento de otras actividades económicas locales actuales y o futuras. Todo eso parte de las condiciones laborales peligrosas e insalubres de ese tipo de actividad. Puede decirse que muchas de las comunidades afectadas han dado su consentimiento, pero difícilmente puede hablarse de consentimiento informado previo genuino, ya que no tienen la oportunidad de saber cabalmente lo que les espera cuando se les pide que pongan su firma sobre la línea punteada al pie de un contrato. Es por eso que se reclaman mecanismos que permitan a las comunidades indígenas y locales participar efectivamente en los procesos decisorios, así como normas que les permitan rechazar ese tipo de emprendimientos en sus territorios. Si hay quienes de todas maneras desean usar oro, o bien utilizarlo para los arreglos odontológicos o en los microcircuitos de las computadoras y teléfonos celulares, está bien. Pero como alguien propone, saquémoslo de fuentes recicladas. De las 125.000 toneladas de oro extraídas de la tierra, más de 35.000 toneladas yacen en las bóvedas de los bancos centrales. Es más, la Reserva Federal de Estados Unidos posee 8.145 toneladas de oro, aproximadamente el 6% de todo el oro extraído. Entonces, ¿qué mejor que reciclarlo de la bóveda de los bancos? Este es un resumen que te acabo de leer del apartado que se llama Impactos ambientales y sociales de la minería, del documento que se llama La minería y su grave impacto sobre los bosques y los pueblos, que es así como los dos capítulos apartados que te acabo de leer, completísimo, extensísimo y clarísimo, que podés encontrar en la página de No a la Mina, www.noalamina.org, en la sección Info sobre minería, que vas a poder encontrar obviamente en la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com, y que si no tenés acceso a internet lo podés solicitar por teléfono también al teléfono de la producción de este programa, que es 4567-3606, en el que aparte del documento con la información te vamos a hacer entrega de las planillas para firmar en las distintas campañas que las asambleas de vecinos autoconvocados por el No a la Mina proponen, que se encuentran en la página. Y que desde este ciclo nos dedicamos en el capítulo número 43 para aportar a la campaña por la disminución del daño ambiental en Argentina y en el mundo, hoy principalmente referidos al daño causado por la actividad minera. Ahora te propongo compartir un pequeño fragmento, un resumen editado especialmente para Atrapados en Libertad del documental sobre Pascualama, sobre el proyecto minero acuífero y binacional Pascualama que afectará al Valle del Huasco en Chile y a la provincia de San Juan en Argentina. Que acá nosotros, el país chileno, tiene mucha riqueza, pero todos se lo llevan para otra parte y los chilenos quedan siempre en la situación mala, ¿no? Ellos siempre andan pendientes de ellos favorecerse y no les importa el más pequeño. Ahora la Constitución nos dice que tenemos derecho a vivir en un país limpio, sano, libre de contaminación. Y ellos como autoridad no hacen nada. Este es el primer megaproyecto en la cordillera. O sea, si ellos destruyen estos glaciares, téngalo por seguro que no van a ser los primeros ni los últimos. Se van a comer toda la cordillera de Chile, toda. Lo único que queremos saber los agricultores, si todas nuestras empresas van a ser afectadas por un proyecto. A lo mejor a usted como persona no le toca hacerse responsable, pero como intendente sí le toca. Y le toca al gobierno. Y por eso no podemos permitir que aparentemente el gobierno sea cómplice. Tanto los senadores como diputados están, se ve ambigüedad. Y ambigüedad a mí no me convence. Aquí es bien claro, o se está con el proyecto o no se está. Porque la mina dura 20 años y aquí hay vida hace 2000 años atrás. Y que desaparezca después de 20 años, a lo mejor no va a ser durante los 20 años, pero a futuro de una forma u otra va a repercutir el perjuicio. Si no defendemos nosotros lo nuestro, nadie lo va a hacer por nosotros. En año seco, si nos llega a pasar la situación y este proyecto va, los responsables van a ser los que lo aprueben. Lo van a ser perseguidos y anotados, porque así tiene que ser. Porque alguien tiene que ser responsable en esta cuestión. 90 toneladas de arsénico por cada tonelada de oro. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Para tener en cuenta e informarnos sobre algunos términos que habitualmente escuchamos, pero que tal vez no conocemos en profundidad su significado, el sitio noalamina.org ofrece una sección de preguntas frecuentes, para las cuales también devuelve una respuesta, obviamente. Y entre algunas de las más interesantes encontramos, por ejemplo, ¿qué es la minería a cielo abierto? Este término que tantas veces, y que ya simplemente por el término nos da una idea de qué es lo que significa, pero que la respuesta para esta pregunta dice: la minería a cielo abierto es una actividad industrial que consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo que es posteriormente procesado para extraer el mineral. Este mineral puede estar presente en concentraciones muy bajas en relación a la cantidad del material removido. Este tipo de minería utiliza grandes cantidades de cianuro, sustancia altamente venenosa, que permite recuperar los metales del resto del material removido. Como parte del proceso se cavan cráteres gigantescos que llegan a tener 150 hectáreas. ¿Escuchaste bien? Como parte del proceso que se requiere para una explotación de minería a cielo abierto, aparte del cianuro venenoso que hay que utilizar para extraer las pequeñas cantidades de mineral que se encuentran en la tierra, se cavan cráteres gigantescos que llegan a tener 150 hectáreas de extensión y hasta 200 metros de profundidad. Para extraer 0,01 onzas de oro, las compañías mineras necesitan remover y destruir una tonelada, 2.000 libras de suelo. Para extraer 1,01 onzas de oro, las compañías mineras necesitan remover y destruir una tonelada de suelo. Ninguna actividad industrial es tan devastadora como la minería a cielo abierto. La actividad minera es una industria insostenible, debido a que la explotación del recurso supone su agotamiento. Ahora un fragmento del documental Abuela Mapuche, en el que vamos a encontrar el testimonio justamente de una abuela mapuche a la minería. Este documental participó en el 6º Festival Internacional de Cine Imágenes de la Patagonia en Neuquén. La voz que vas a escuchar es la de la abuela, justamente María Torres de Cona, y este video también lo puedes encontrar en las páginas de orosucio.madrin.com, en la de www.noalamina.org y en la de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. La mina, que hoy están tomando agua contaminada. Yo lo he visto por los videos. ¿Cuántos hermanos nuestros están sufriendo? Lo están matando de esa manera. Y estos señores, ¿sabe por qué tratan de avanzar con la mina? Es para poder eliminarlo a los paisanos. Porque ellos no van a ir a tomar agua de ahí, de un sopone de la laguna. No, ellos van a tratar de tomar agua a lo mejor. Entonces lo que nosotros, los gente campesina, los nuestros mapuches, somos los que tomamos agua del arroyo, cansados tomamos en la laguna, cansados muchas veces de andar en el campo, tenemos que tomar un charco de agua. Entonces esa agua está contaminada y de esa manera la están matando. Entonces por eso que hay dolor en nuestro corazón, por eso que hay angustia, porque hay muchos hermanos que están sufriendo. Y esa, todo lo que están comiendo que son contaminados, y de esa manera están matando a los niños que son de nuestra raza, de que son de nuestra sangre. Sentimos el dolor, el sufrimiento. Claro. Eso es lo que le quiero decir a mis hermanos, que no los sentamos solos, que somos muchos que estamos sufriendo, y de esta manera los señores blancos los matan. Por eso que hacen hincapié de escarbar mina y atravesar mina y contaminar el aire, porque ya no lo quieren ver más. Pero tenemos uno que es poderoso, que ellos no lo saben, no lo van a ver nunca, que es nuestro Dios. Claro. Él es el que va a bajar la mano. Y así como sufrimos, llegará el día y el momento que ellos también van a sufrir. Y la van a pagar caro. La van a pagar caro. Otra de las preguntas frecuentes que encontramos en esta sección del sitio noalamina.org es una que se pregunta: ¿quién es la minera La Lumbrera? Y que se responde: la compañía minera La Lumbrera, LTD, en la sociedad figura la estatal IMAT, administrando las 34.400 hectáreas de la Reserva Nacional Farallón Negro. En 1992, la canadiense Musto ganó por la licitación del yacimiento pagando apenas 5 millones de dólares, tomando control sobre la quinta mina de oro y cobre del mundo. En el 2002, Minera Lumbrera declaró haber extraído 202.400 onzas de oro concentrado y 700.000 onzas trío de oro, finalizando la explotación en 13 años. La empresa calcula extraer por lo menos 3 toneladas y medias de cobre y 12 millones de onzas de oro como piso. La compañía dice emplear a unos 740 obreros, pero en realidad estarían trabajando poco más de 200 operarios, con condiciones laborales que los obligan a trabajar 12 horas diarias, 14 días de corrido y por 450 pesos. El ex secretario de Minería, el menemista Daniel Meilán, era el portavoz del boom minero y cantaba loas al tendido eléctrico de Minera Lumbrera porque beneficiaría a los productores de ají. Minera Lumbrera es la octava exportadora del país en un ranking donde las 10 principales lideradas por Repsol y YPF no figura ninguna industria manufacturera. El control es cero. Catamarca percibe un 2% de lo que declara la empresa que extrae de Boca Mina y la aduana se base en las planillas presentadas por la minera lumbrera, por lo que el Estado paga devoluciones o exenciones por algo que no controla. En Tucumán, el agua contaminada del mineraloducto es arrojada al río sin el adecuado proceso previo. El ingeniero en minas Héctor Nieva realizó un estudio que demostró que el dique de cola debajo de la lumbrera presenta filtraciones de aguas ácidas que contaminan a los ríos Bisbis y Amanao. Bajo de la lumbrera es una suerte de paralelo a Irak, pero sin balas ni bombas. Una provincia desértica, casi sin otro recurso que el oro, y cuando se acabe, nada quedará. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Soy Chuniboto, perteneciente a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados del No a la Mina, que hace ya 6 años que estamos en lucha. Soy jubilada sanitaria, jubilada del Hospital Zonal de Esquel. La ciudad de Esquel sigue movilizada y con un balance altamente positivo, porque ya en toda la provincia y en todo el país ya somos 15 las provincias que estamos en lucha y más de 100 localidades que han advertido esto de la minería, que no es más desarrollo ni más empleo como nos quieren hacer creer, sino simplemente que son grandes negociados de las multinacionales para extraer nuestras riquezas naturales. Eso es lo que no vamos a permitir, porque es un saqueo y es una contaminación. Y además es el uso del agua, ¿no? Y en base a eso es que nosotros seguimos trabajando. Acá en Esquel creemos que no va a haber ningún problema, ¿no? Porque estamos muy organizados y firmes en la defensa de esta zona. Sin embargo, hay una tendencia en todo el país de hacer zonas de sacrificio, zonificación. En este lugar, por ejemplo, no se toca, entre comillas, porque después no sabemos qué va a pasar. Pero en este otro lugar, como sería en la meseta patagónica, sí quieren hacer minería de plomo, la mina de Navidad, y es una enorme mina de plomo y plata. Bueno, es la empresa Aquilín Resource, que es la que tiene una gran mina que va desde Río Negro, son cientos de kilómetros, hasta el norte del Chubut. Esa mina estuvo en litigio entre dos mineras, y en Canadá, a miles y miles de kilómetros, se decidió entre ellas, con un juez canadiense, de quién era la mina. Eso con toda la mirada impávida de nuestros gobernantes, y nuestro asombro, ¿no? Porque y la soberanía y la defensa de nuestra tierra, y en base a eso es que justamente van a usar la zona de la provincia que no tiene agua, nada de agua, para justamente usar el agua. Esto no tiene ninguna explicación. Nosotros estamos asombrados, pero ya acostumbrados a que el gobierno, esto todos los gobiernos, el nacional, el provincial, promocionen la minería. Sin ir más lejos, nuestro gobernador planea eso, planea zonificar, porque dice vamos a tener zonificación minera, y el ministro de Medio Ambiente, bueno, nos trató de terroristas y diciendo que asustamos a la gente, y que no permitimos el desarrollo. Eso, al no tener argumentos, ya sabemos a qué apunta, ¿no? A descalificar y a estar en connivencia con estos grandísimos capitales que lo único que tienen es dinero para cambiar la voluntad de la gente. Bueno, en base a eso seguimos con nuestras actividades. El día 4 hacemos otra nueva marcha por el no a la mina. Pensamos concurrir a la reunión de la UAC. Y constantemente estamos organizados y en reuniones en nuestro local, que tenemos, bueno, con la colaboración de todos los vecinos, nos seguimos reuniendo. Y bueno, tenemos actividades de cine club, de hacer remeras y venderlas para ayudar nuestra sustentabilidad y seguir expandiendo no a la minería metalífera, no al saqueo y no a la contaminación, que es, parecería, el plan de nuestros gobernantes. Recordemos que la minería es es política de Estado. Hay provincias, por ejemplo, San Juan, tienen prohibido hablar de minería y el gobernador Gioja, uno de los que en la época de Menem impulsó estas leyes, las leyes mineras que le dan todo absolutamente, como que fueron creadas y escritas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario a los grandes capitales multinacionales. Bueno, él ha hecho una contravención provincial que hablar en contra de la minería tiene hasta 30 días de arresto, violando todas las garantías constitucionales, ¿no? Y bueno, ¿sabes qué aprovechan? Aprovechan que en esa zona, es una zona altamente desértica, con gente, todas comunidades mapuches, a las cuales compran con computadoras, con la entrega de camionetas y con un montón de prebendas, en cierta forma reemplazando en muchas cosas la propia tarea del Estado, ¿no? Y entonces las compran, y bueno, para comprar las voluntades, y de esa forma que algunos, porque no todos, porque están movilizándose también, reaccionen, o sea, para que dejen sí que las mineras se instalen. O sea, estamos en una corrupción, en una entrega, en un saqueo de nuestros bienes naturales absolutamente vergonzoso, vergonzoso. Así que bueno, lo único que nos queda es la organización de las comunidades, la organización y decir, no, no pasarán, no lo vamos a permitir. En toda la zona cordillerana estamos muy articulados, muy organizados y no lo vamos a permitir. Te lo puedo asegurar, La resistencia de las asambleas. Tal cual, tal cual. Hicimos una asamblea con a veces con más gente, a veces con menos, y sin embargo siempre con la participación, ¿no? Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Entre los sitios relacionados, entre los vínculos que te ofrece la página No a la Mina, www.noalamina.org, se encuentra el sitio Oro Sucio, www.orosucio.madryn.com. Especializado en la explotación de la industria minera del oro, encontramos un artículo muy interesante del 16 de octubre que se titula Matemos a este ingeniero del CONICET, total algún día se va a morir. Te lo repito, matemos a este ingeniero del CONICET, total algún día se va a morir. Que suena un poco violento, pero que tiene una lógica explicación irónica en una cita textual que viene a continuación inmediatamente del título de este ingeniero del CONICET, que ahora te voy a contar quién es, que dijo, aún sin minería los glaciares están condenados a desaparecer. ¿Se entiende? Aún sin minería los glaciares están condenados a desaparecer. Dijo Gabriel Cabrera, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Fundamentalmente un ámbito de interacción científica académica, como dice su página web, al presentar un informe sobre los glaciares intervenidos por la minería canadiense Barrick Gold en sus proyectos Veladero y Pascualama. En la provincia de San Juan, el estudio técnico, entre comillas, dice acá el artículo de orosucio.madryn.com, titulado Balance de Masa de Glaciares, se realizó a pedido de la empresa minera. Rompan tranquilo, les dijo Cabrera, total, quién sabe, en algunos años más estos glaciares ya no estén. En lugar de precisamente, porque están retrocediendo, protegerlos más que nunca. Entonces la minería de oro podría hacerse en 200 o 300 o 500 años, cuando los glaciares se hayan extinguido. ¿No, Cabrera? Es increíble este artículo de la página www.orosucio.madryn.com. Lo que es increíble en realidad es la declaración de este ingeniero del CONICET, que la podés encontrar entera con un vínculo a su página justamente en la página de orosucio.com, y también la vas a poder encontrar a partir de ahora en la página de este programa www.atrapados.blogspot.com. Ahora sí, nos vamos despidiendo del capítulo número 43 de Atrapados en Libertad en la Voz de las Madres. Esta es la M530. No hago más que recomendarte que para sumarte a las campañas o colaborar con las iniciativas de No a la Mina, podés hacerlo ingresando a la página www.noalamina.org, a la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com, y si no tenés acceso a internet podés solicitar más información al teléfono de la producción 4567-3606, en las repeticiones de Radio Éter www.radioeter.com.ar. Solo resta también agradecer a quienes hacen posible este programa en los controles, en la conducción técnica, en la operación de los comandos, Sebastián Gómez, en las locuciones, José Castillo y Martín Novoa. Mi nombre es Leo Vázquez y las dedicatorias son como siempre para Ricardo Alejandro Lucía, Micaela y Valentín. Los agradecimientos para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, la primera a la izquierda, la voz de las madres. Como no les importa en absoluto qué va a pasar con la tierra, ni qué pasa con el agua, ni qué pasa con el futuro, depredan, saquean todo, contaminan, no pagan nada. Encima, en nuestra zona les pagamos para que se lleven por el reintegro por Puerto Patagónico, entonces vos no entendés. Uno no entiende cómo no entienden nuestros gobernantes. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad.